competir. Entonces, para que el jurado le asigne el puntaje, va a vallar con una persona de la directiva que es Luciano Fuentes. Ella es Daniela Sepúlveda. Por lo tanto, Luciano no está en competencia. Va a vallar con Daniela para que el jurado asigne el puntaje a Daniela. ¿Ya? ¿Y está Daniela por ahí o no? Voy a relajar. ¡Gana, Luciano, gana! ¿No está Daniela o no está Daniela? Esa va llegando. ¡Gana, Luciano! Se está preparando Daniela. Quiero aprovechar este minisegundo para saludar a la gente que ha llegado. Gracias por venir. Gracias por compartir este evento. Ojalá lo comenten. Los invitamos desde ya, el viernes 4 de agosto vamos a hacer en la Sala América una ceremonia más solemne de celebración. Hace menos de un mes, la presidenta firmó un decreto que declara este día, el 30 de julio, como el Día del Payador, así que estamos contentos. Ese es un saludo. El reconocimiento también a usted, por venir, por ser parte de esta fiesta, así que muchas gracias. Así que aplausos para la presidenta que firmó el decreto. Sí, es un republicano, es otra presidenta. Lo importante de ese decreto es que un saludo a la bandera mientras nosotros no le demos vida. Así que los invitamos a interesarse. Hay distintos encuentros de payadores durante el año. Apoyen a los payadores, compartan sus actividades, cómprenle sus trabajos que están ahí en la mesa. Y de esa manera, apréndanse una décima, digan un brindis en sus casas. En la medida que nosotros digamos décima, devolvamos la décima al pueblo. Cada vez más personas la sepan, la digan y la compartan, más se va a enriquecer esta tradición. Y Daniela todavía no llega. Luciano, no voy a tener que vaya. No llegó la categoría. ¿No llegó? Sí, sí está. Pero no está acá. Más está acá atrás. No, no, ya se muestra los ojos. Ahí viene. Daniela Sepúlveda. Ahí viene. Bien, un aplauso a Daniela Sepúlveda. Y la llegada de la comisión para recibir por parte de la Empieza Daniela. Nacho, yo gané con el micrófono a Daniela. El tema para hacer el contrapunto será el celular. ¿De qué parte? Daniel. Vengo de Valparaíso. Afírmate en el papel, afírmate en el papel, atiéndeme a mi llamada. Contesta a esta gallada si eres virgen o eres de cumple bien con tu papel. Hazle un honor a este día, si tuviste la osadía y todos te escucharán. Si no te ajustas al plan, me cambio de compañía.